La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 29 de mayo del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México. Y para todo aquel que quiere oír las palabras benditas de Cristo, es para mí un placer acercarme con usted en este pequeño devocional. Mi cita bíblica hoy para usted está en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Y trato de que no sea solo mía. Le pido a Dios que también sea suya, porque eso es lo que he sentido leer y explicar en este día para usted de parte de Dios. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 21 al 23. Quisiera, antes de explicar esta porción, poder leerles una historia que leí en algún lugar y que puede servir de un ejemplo correcto para esta pequeña lección. La lección se llama Ni sueltes al caballo. Un caballo estaba amarrado, así que vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió a la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca tomó su rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo tomó su rifle y mató al dueño de la finca. La mujer del dueño de la finca mató al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo mató a la mujer. Los vecinos enardecidos mataron al muchacho y quemaron su casa. Entonces le preguntaron al demonio, ¿por qué hiciste todo eso? El demonio respondió, yo solo solté al caballo. La historia de esto o su moraleja es que el diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en nuestros corazones. Y solitos, nosotros hacemos el resto. Por eso es bueno que, antes de que hagas las cosas, debes pensar antes de actuar. No sea que una cosa sin importancia cause mucho daño. En otras palabras, no sueltes al caballo. La lección es cruda. Sin embargo, la porción de Marcos capítulo 7, 21 al 23, nos dice la realidad. Porque de dentro del corazón de los hombres, y no está hablando solamente en el lado masculino, sino habla de género, habla de toda la naturaleza humana, incluyendo al hombre y la mujer. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno o la envidia, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Luego, todas estas maldades no salen del corazón. Así que quiero expresar para usted solo una primera parte que es solamente como el humor o como el olor de lo que vive dentro de nosotros. Y esos son los malos pensamientos. Hay un proverbio que dice, por cuál es el pensamiento del alma, tal es él. Por cuál es el pensamiento de su alma, tal es él. Muchos psicólogos enseñan que hay en nuestro ser un área consciente y una subconsciente, y que el corazón, en la parte subconsciente de nuestro ser, opera abajo, oculto en la vista, oculto de cualquier persona. Por eso es tan engañoso. Los malos pensamientos pueden estar escondidos en nuestro corazón sin que sepamos que están allí. Somos motivados por nuestro ser subconsciente o nuestro corazón, y las cosas que están allí Una de ellas son los malos pensamientos. La palabra mal significa sin valor, sin mérito, sin dignidad o sin excelencia. Significa también corriente o despreciable, inmerecedor. En nuestro corazón humano tenemos la capacidad de pensamientos malos o sin valor. La palabra mal significa también depravado y corrupto. Pervertido, hacer mal o peor, perjudicar las buenas cualidades de algo o de alguien, viciar, corromper. ¿Cuán grande es esta capacidad de nuestro corazón para tomar los hechos, situaciones y conversaciones y torcerlos hasta que todo el concepto queda distorsionado? ¿Cuántas veces debido a nuestros malos pensamientos en nuestro corazón dañamos las cualidades de otro? La palabra mal también significa hacer daño, lastimar, perjudicar la excelencia, el valor, la fuerza, dañar, hacer maldades, ser un detrimento. ¿Cuántas veces, amigo, porque somos motivados por la parte subconsciente de nuestro ser, nuestro corazón, seguimos las inclinaciones de nuestro corazón con su capacidad de malos pensamientos? ¿Cuántas veces hemos herido y destruido la excelencia y la fuerza de aquellos que nos rodean? La palabra mal también significa malo, opuesto a lo bueno, sin principios, inmoral, vicioso, pernicioso, denigrante. Los pensamientos que brotan del corazón humano son sin principios, son viciosos y tienen un motivo principal, el exaltarse a sí mismo, sin importar quién o quiénes tengan que destruir para lograrlo. La palabra mal también significa enfermo o calamitoso, significa de mal humor, irritable, enojado, brusco, sin bondad, grosero, sin pulir. Nuestras disposiciones groseras e irritables traicionan la motivación, el subconsciente, junto con nuestros malos pensamientos en esta naturaleza humana. La palabra mal significa lleno de ruido o molesto, moralmente nocivo u ofensivo. Cuando somos motivados por malos pensamientos en nuestro subconsciente, somos ofensivos, somos molestos, aún con nuestras actitudes. Algunos complacen solo a sí mismos su mal pensamiento con juegos pecaminosos o engañosos, hechos sucios, se echan sobre tales como si fueran huevos de áspid, de serpiente con gran deleite. Es su comida y bebida, les complace jugar con estos terrones de azúcar, por decirlo así bajo la lengua, aunque no podemos pecar exteriormente por la falta de fuerza u oportunidad apropiada. Pecamos en nuestro interior subconsciente, en el corazón, con grande amor y complacencia. Un pensamiento malicioso debe recordar usted. Un hecho malicioso proceden de la misma fuente y tienen la misma naturaleza. Solo que el hecho es como una serpiente vieja que ha mordido. Los malos pensamientos son como una serpiente más joven, que tiene solamente una naturaleza venenosa en sí misma, pero todavía no ha mordido. Un pensamiento de concupiscencia proviene del mismo charco, de la corrupción, de la suciedad que hay en nuestro interior. Un mal pensamiento solamente es un paso hacia la acción, perdón. Por medio de los malos pensamientos, nuestros pecados cometidos anteriormente, que estaban muertos, otra vez reviven. Luego usted y yo algún día hemos tirado nuestro ser en una cama, cerrado los ojos, apagado las luces, tratando de recordar aquello malo que hicimos, deleitándonos otra vez. No dicen que recordar es volver a vivir. Luego entonces debemos permitir que el Espíritu y la Palabra de Dios se extiendan, no solamente a nuestros hechos y palabras, sino también a nuestros pensamientos secretos. Estos son como semillas metidas en nuestra tierra, que están fuera de la vista. Cuando llegamos a su temporada, la temporada donde puede haber agua suficiente y luz suficiente, entonces esta raíz crecerá y manifestará su naturaleza hacia arriba. Pero si nosotros venimos a Jesús y pedimos que Él nos limpie, nos ayude, quite de nosotros estos pensamientos crueles, por decirlo así, estas hierbas de pensamientos vanos, Él puede quitar de nosotros aún las semillas a través de su gracia y de su santidad. Que Dios nos ayude a nosotros a hacer una fragancia correcta, no malos pensamientos y fantasías que nos hacen obrar secretamente sin despertar que algún día alguien podrá entender lo que estamos sintiendo. Y ese es Dios, ese es nuestro Padre. Muchas razones de caídas de gentes en su vida matrimonial, en su vida espiritual, no son otra cosa más que el dejar que estos pecados se vuelvan repentinos, porque no trabajamos con nuestros vanos y malos pensamientos. Así que muchas ocasiones hacen morada en nosotros, porque no hemos sacado, no hemos resistido, no lo hemos quitado. Amigo, y qué de sus malos pensamientos, qué de los míos. Vengamos al cirujano divino, se llama Cristo. Él puede operarnos, Él puede sacar de nosotros todo este mal. Deje que su corazón se confíe en aquel que le ama, Cristo Jesús, nuestro Señor, el Señor de gloria, el que murió en una cruz por nosotros. Que Dios bendiga su día y bendiga su tiempo. No se olvide, no suelte al caballo.